desde el Itza. Ceguera. La vida es un slam. Si mi vida fuera un vicio, quería más de 105. Por eso estoy preparado para cualquier clase de brinco. Aunque ha sido trinco, yo no me doy por vencido. Salto al compás de los golpes que en la vida he recibido. Si me fatigo, tomo un pequeño respiro. Recobro las fuerzas y para encima, bam, bam. De los totazos es de lo que más me inspiro. Y me disfruto la vida como si fuera un la slam. La vida es un slam, ya a veces te cambia el plan, man. Saltar desde arriba y volar como Superman, man. Bote las dos lucas que dan para más tarde el pan, pan. No estás la que va como el Magic Juan Juan. Y otra vez dando vueltas, empieza la revuelta. Hoy ya pagué las cuentas y no me quedaron vueltas. Qué vuelta, mi mente está resuelta. Si te vas a caer o te agarras o te sueltas. Mi vida un poco tosca y a la vez un poco hardcore. Y si usted quiere escucharla, permítame se la canto. M papel y un esfero y le muestro cuánto valgo. Y no intente perseguirme, lo que digo está muy claro. Esto ha sido como un salto, me leo mientras caigo. Bueno, existe una barrera que contenga lo soñado. Voy al ritmo del BPM, pero no me afano. Si no me acoplo a la vida, todo habrá sido en vano. Saltando en círculo, se reforza este vínculo. Así sigas diciendo que parece muy ridículo. Es un perfecto estímulo en días en que todo es tan efímero. Un momento sin preocupaciones como Epicteto. Empiezas cabeceando y cuando te das cuenta ya estás en el centro. Con collar, con siniestro, con Joe's, con IP y con un calvo de 2 metros. Los pantalones anchos y la chaqueta retro. Es todo lo que tienes, súbele un tal más al pitch. Que me gusta el de estar tal y ambas muy suave, capiche. Llegué con mi equipo para repartir knowledge. Mira a mí, tú no me asustas, yo vine a hacer tema, bitch. Suelto descargas y lleno varios renglones. Constante, serio y letal en cada una de mis canciones. Vivo en un país que fue criado a los empujones. Aquí hasta por una silla se forma el mero desorden. Y si me tumban, rápido me levanto. Si ve a alguien más en el suelo, no dudo en darle la mano. Porque aunque choquemos, estamos entre familia. La vida es un puto slam, ¿quién se lo imaginaría? La vida es un slam, así que ya todos pa' encima. No se sabe cuándo empieza, menos cuándo se termina. Mejor vivo la vida saltando, la muerte está en cada esquina. Una dosis de locura y otra más de adrenalina. Sorpresa, me boto de cabeza. Si no tocan conmigo, pues con nadie yo me meto. Respeto pa'l callado que las comete jaleto. La vida es como un reto, yo no me quedo quieto. Cuando llega otro golpe y otra vez para el concreto. En esta vida, socio, lo mejor es ser concreto. Es de locos pa' locos, para nadie es un secreto. Con energía de sobra como si estuvieran feto. Está la vida es un slam. Saltas y disfrutas sin saber cuándo acabará. Se torna un poco duro con muchos empujones. Pero de esos que se trata si se forman las motivaciones. Si me canso, respiro mientras me preparo. De nuevo estoy listo y sigo intentando. Al final de cuentas de la vida y de este ritmo, yo sigo enamorado. Aquí las vidas son canciones y nos guía la claqueta. El ruido a mí me espera, solo soy un tripulante en esta vida pasajera. En esta vida pasajera. De veras, la vida es un slam. Porque solo empujones te muestran quiénes están. Te tienes que sudarla para seguir dando brega. Y que si es por el rap, pues nos botamos a ciegas. Que si estamos a oscuras, pues nos guiará el sonido. Usted siga pensando que este es bien sin contenido. Cuando cerré los ojos, agudice los oídos. Y de repente mis versos se volvieron más fluidos. Son el despertador, hora de llegar al Lit Zone. Abro la cabina, siento el olor a indoor. Me pongo los audífonos, se acelera el pulso. Si la vida es un slam, pues no pierdas el impulso. Faltan ojos, que no falten los oídos. Este es Jaguar Crew. Para que quiera. Slam, no es una moda, es un beat.